Y te hablamos antes del 59, se inundaba la Siria, pues no existían las presas. Todo corría para la Siria. Pero corría para la Siria, pues el agua pasaba. Porque esto iba hasta el río Tiborico. No estaba, o sea, la carretera, no había ninguna, no había carretera. No había. Esto era un mar completo. Por eso venía el agua y pasaba. Duraba, pero rápidamente seguía. Seguía para la Ensenada, sí, Uruguay, sí. Para la península de Zapata. Igual que para ese río Caledón, que es un río subterráneo. Ajá. Que por ahí se va mucha agua. Entonces, ya después que viene la carretera, en el primer año de la carretera, bueno, enseguida tuvieron que poner la tubería, porque el agua subía, ahí tuvieron que poner la tubería enseguida. Porque eso es una laguna. Es una laguna, era un bajío. La carretera la vieron brincar ya por el 68. En el 68 hubo un llenante muy grande. Sí, un llenante grande. Y entonces sí brincó la carretera. No como ahora, fue menos, pero brincó la carretera. Que ahí fue cuando después en el 70, en vía del Parque Nacional, agrandaron la tubería. Pusieron más tubos. Donde había uno, pusieron tres en varios lugares. Y bueno, se veía hasta ahora. La afectación que tuve como casi como 5 días bajo el agua, porque se me inundó la casa de agua. Yo tomé todas las prevenciones antes que ya subiera el agua. Porque se decía de que se iban a abrir todas las presas. Producto a eso fue la inundación. Llevo aquí desde el 59 a la fecha. Desde el 59 a la fecha, ¿usted había visto alguna inundación como esta, en Pampiti? En varias ocasiones el agua ha brincado la carretera, más o menos poquita, pero no en esta forma. ¿Cuál es el hecho? En aquellos tiempos, todas las zanjas esas que tenían hechas los gallegos de antes, aquí todo eso estaba limpiecito, que usted podía tomar el agua esa ni quiera que llegara. Ya todo eso hoy está tupido. La misma carretera cortan la madera y la leña, los palos que les toman, y los dejan botados frente a los tubos. Ya le echaron por arriba las tuberías que pusimos, la tubería y el agua. Están casi tupidos los tubos, porque cuando pasó una tubería de agua, el tubo casi está tupido. Llega y cortan todos esos ramajos, todos esos palos los dejan tirados. Todo eso va para entre el tubo y el agua. Ahora viene el agua de golpe, se encuentra todo eso tupido. Y cuando usted dice de golpe, ¿por qué usted cree que haya venido de golpe el agua? De golpe dicen que fue debido a las presas. Que estaban trancados, porque cuando no había presa, el agua según caía, todo el agua de la parte de las villas, de aquí, de los Arabos, toda esa tierra, venía a pasar ahí por Guareira, las carrascas varó, tapaba el circuito sur ahí que no podía pasar los carros, y venía a salir en la montaña donde yo me crié. Ahí cada vez que venía una creciente, el agua pasaba por ahí y nos cogía todo. Y después vine en el 59 para acá. Y caigo lo mismo. Voy a cumplir 70 años. Nací en Soplial. Bueno, cené con Fidel 24 y 7. ¿Y cuándo viniste para acá, papá? En el 73. ¿Tú conociste del 73 para acá alguna inundación parecida a esta? No, del 73. Desde que yo tengo conocimiento de chiquito, nunca en mi vida había visto un llenante tan grande como este. Ajá. ¿A qué tú le atribuyes que haya tenido este llenante? Porque antes llovía más que ahora, ¿no? Bueno, yo pienso que además de que llovió bastante, que las presas se hayan abierto y eso, bueno, el canal que estaba cerrado, la carretera que tiene un límite ahí, a mitad de agua es que viene a botar la siena. O sea que ahí los tubos están semicerrados. Y además que siempre hay tupición. ¿A qué tú le debes eso? A esa tupición. ¿Por qué esa tupición? Esa tupición que tiene porque se corta los palos y el orillo de la carretera, se atraviesan palos. A veces los mismos compañeros que limpian la carretera, que tratan de quitar los palos que no tengan contacto con la electricidad, pues lo tiran ahí como quieren y nadie se preocupa por eso, ni lo limpian nunca. ¿Cuántos años tú llevas aquí en Pampiti? En Pampiti llevo 26 años, desde el 92. ¿Alguna inundación como esta? Mira, hermano mío, yo todavía no la había visto. Durante estos años que he estado aquí no la he visto. Han pasado ciclones como el Lille, el Michel, y ha habido, pero no crecida, pero no como esta. Recuerdo en mi historia de Senaguero, yo estaba en la Fuerza Armada. Esto se inundó completo. Entre la Boca y Pampiti había agua. Como esta me han dicho que ninguna, porque yo no he pasado para hacia allá. Pero sí ha habido como esta inundación, creo que no ha habido ninguna. También yo viví en Cayo Ramona y ahí nunca se inundó, 9 años que viví. Y ahora me dice que está inundado. Quiere decir que ahí ha habido ciertos problemas, no sé si es por el cambio climático o que han abierto presas que no tenían que abrirla. No desconozco eso, pero sí sé que ahí nunca se había habido tanto crecida como ahora en la sierra. En la ceiba sí subía algo el agua, pero no tanto como esta, en esta ocasión. Para mí representó algo muy grande, algo no vivido nunca, algo vivido por primera vez. Comenzaron las intensas lluvias y que nunca pensamos que esto iba a llegar a ser una inundación, simplemente que las calles se nos llenaban de agua, las carreteras, pero ya a pasar el 31 ya sí veíamos que los patios, ya toda la parte de los contenedores ya sí iban cogiendo un volumen de agua. El manto, como desde abajo, iba creciendo esa agua, y entonces ya decíamos, la cosa se va empeorando, porque no es simplemente la lluvia, sino que esto va a ser el impacto mayor de la afectación acá en Cayo Ramona. Afectación aquí, todas las calles, viviendas fueron inundadas, casi todas, el internado, todo el frente del hospital. Hubo un momento que no se pudo transitar, el puesto de mando estuvo en el internado, hubo que sacarlo de allí, pero siempre estuvimos aquí hasta la rodilla, hasta hacia la parte aquí de los muslos, ese fue todo el tiempo. Me asombró que en una hora, la primera vez que lo pusimos, en una hora subió aproximadamente 3.5 centímetros. Pero después, a la otra hora, subió 7. ¿Tú me estás hablando del mismo 30 o ya el 31 de mayo? No, estoy hablando del mismo 30. ¿El 30? Sí, comenzamos a medir la cantidad. Y primero subía más despacio, pero después subía. Salgo con la muchacha, que es una sobrina mía, que atiende lo que es la parte de los criaderos de reina, que es muy importante para el crecimiento. Estamos hablando de la apicultura. De la apicultura. Y vamos en un carretón para subirla, para que no se ahogaran. Estaban ahí babeando el agua. Y cuando llegamos con el carretón, aproximadamente 30, 40 centímetros para llegar a la cama del carretón. Cuando terminamos de poner las cajas debajo, levantarlo, estaba ya encima de la cama. Es decir que en una hora aproximadamente creció 30 centímetros. El agua en Cayo Ramona. Sí. Y así en muchos lugares sucedió, sí. Y enseguida salimos a evacuar a las personas que estaban en la zona baja, circunscripción 23 y 21. Sí, pero para los que no han venido aquí a Cayo Ramona. La parte norte. Norte. Sí. El norte de Cayo Ramona. El norte de Cayo Ramona es más bajo. Porque está más cerca de la sabana que nosotros llamamos. De la sabana. Está más cerca y son las zonas de más afectación y las primeras que se inundaron. La primera misión que se nos encomendó fue dirigirnos directamente a Cayo Ramona y al Lechar para valorar los lugares donde más complicados estaba la inundación y comenzar a evacuar a las personas, hasta que en uno de los últimos viajes del segundo día ya me designaron para que estuviera frente al centro de evacuación en Hawái Grande, Vicente Ponce. Que se me mojaron dos colchones y se me rompió la terraza completa. ¿Y la casa tuya quedó bajo el agua, por supuesto? Sí. ¿Dónde, en qué parte tú vives? Por el círculo infantil. ¿Por el círculo infantil en Cayo Ramón? ¿Cuándo te evacuaron? Antes que el agua llegara a la casa, el 30. ¿El 30 te evacuaron? Pasaron temprano en una guagua recogiendo a todo el mundo, a todo el personal que había en Hawái Grande. ¿Vicente Ponce? Sí. Ajá. Siempre, todos los años, cuando hay este tipo de casos, es en Cuatabaco. ¿Por qué no hiciste la casa más alta? ¿No te lo permitían? ¿O no te acordaste en aquel momento? No, porque cuando yo vine a vivir para acá, yo todavía he vivido abajo y... ¿Y te quedaste ahí? Sí. Pero hay que ir preparándose, porque esto cada rato va a suceder y entonces vas a ser afectado. ¿Todavía tienes agua en la casa? Sí, tengo el agua por la cintura entre los brazos. ¿En esos 53 años observó alguna inundación como esta? No, esto nunca. Aquí se tuvo, antes vaya eso, en el 68, un límite más o menos, pero más o menos nunca se aquí. En el 68 sí. Hubo una inundación grande. Sí. Ah, pero no como esta. No como esta. ¿Alguien le explicó las causas de por qué esta fue más grande que la del 68? ¿Algo por el estilo? Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Yo no soy una gente estudiada, pero bueno, sí. Yo pienso que esto haya sido por problemas de las presas que se abrieron. Porque aquí llueve y el batey nunca coge agua. ¿Coge las orillas? Los bordes, un llenante muy grande, mientras no coge. Pero aquí tuvo agua que está en batey. ¿Usted cree que esa haya sido la causa fundamental? Sí, eso es las presas. ¿Las presas? Sí. Bueno, ¿tiene alguna experiencia, alguna vivencia que me pueda contar para la radio de su estancia aquí? Usted me dijo que usted no fue evacuado. ¿Usted se quedó? No, yo me quedé todo el tiempo aquí. ¿Y qué hizo? No, aquí ayudándole a nosotros mismos, compartiendo aquí con los animales y con todo esto aquí. Anhelos y realidades. ¿Y qué te pareció esta inundación? ¿Tú habías visto algo de eso alguna vez? Tenía fango. ¿Y agua? ¿Y tú tenías muchos animalitos? Sí, sí. ¿Gallinitas? Sí. ¿Y qué más? ¿Pollitos también? Y pato. ¿Pato? Pero los patos estaban contentos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque tenía mucha agua? Y los patos tienen huevo. ¿Tienen huevo? ¿Y tú? Tenían huevo, pero los huevos no se rompió. ¿No se rompió los huevos? ¿Y tú fuiste evacuada? ¿Te llevaron para otro lugar? ¿Hawái? Sí. ¿Y qué le pasó a tu casita? Tenía agua por fuera y por dentro. ¿Y se te mojó qué cosa? ¿La camita se te mojó? Y la ropa. ¿Y la ropa? ¿Y para dónde te llevaron? Ya no me acuerdo el lugar. Bueno, todavía en una escuela, ¿eh? Lejos de aquí. ¿Estaba seco aquello ahí? Sí. Ajá. ¿Y qué actividad hicieron ahí? ¿Qué tú hiciste ahí en esa escuela? ¿Dormir nada más? ¿Arroz y frijoles? De comida, arroz amarillo, chanchicha y, a ver, platanito de esos, de los largos. ¿Platanito de los largos? ¿Qué otra cosa le dieron? Huevo. ¿Huevo? El techo estaba lleno de huecos, los colchones mojados, la ropa. Estuvimos 12 días en Vicente Ponce. De todo nos daban. Nos daban desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, merienda antes de acostarnos. ¿Hubo recreación? Todos los días, 2 y 3 veces en el día. Nos iban a preguntar todos los días cómo dormíamos, cómo amanecíamos, cómo estábamos. Estaba todo muy bien. La higiene estaba muy bien. ¿Y había médicos? Sí. ¿Enfermeras? Todo. Mi mamá padece de la presión, le dieron el medicamento. Yo padezco de asma, me dieron el medicamento. Todos los niños estaban muy bien. Le dieron clases allí mismo. Todo muy bien. Teníamos un taxi para si alguien se enfermaba. ¿Llevar al hospital? Que lo llevaran al hospital. ¿En qué grado tú estás? En 9.º grado. ¿Que en 14 años tú nunca habías visto algo parecido? No. Jamás. Jamás. ¿Qué sentimiento tú sentiste? Mucha tristeza. Mucha tristeza. ¿Por qué? Por ver las personas así, las casas inundadas. ¿Viste algún animalito muerto? No. ¿No viste ninguno? ¿Tú tenías animalito en la casa? Sí, el perrito y eso, pero... Sí, pero el perrito está aquí, ¿no? Sí. Ese se zapó. Se zapó. He vivido aquí, nací aquí también. ¿Recuerdas alguna inundación parecida a esta? No, como esta nunca. Yo pienso que para mí es el problema de las presas, porque hay muchas presas alrededor de la ciénaga y cuando las presas esas le abren las compuertas, toda esa agua viene para acá y por eso existe tanta inundación. Entonces no hay un desagüe que la lleve para el mar. Ella se va poco a poco y por eso es que se llena tan rápido el poblado de Ramona y los que viven en otros lugares de aquí. La zona 02 comprende La Ceiba, El Rincón, San Blas, Bermeja, El Lechal, Viradero y Cayo Ramona. Vamos a hablar también de las inundaciones del 2018. En estos momentos, como presidente del Consejo de Defensa, para mí es nuevo, ya que llevo poco tiempo en esta tarea. Pero he tenido la experiencia de distintas temporadas ciclónicas, como el Michelle, el Lili, que yo no era el presidente de la zona, pero era miembro de la zona de defensa. ¿Y las inundaciones en aquel entonces se parecieron a esto? No, para nada. Nunca hemos tenido esta inundación. Aquí las inundaciones que yo conozco, cuando yo era incluso un niño, tenía 16 años, me encontraba pasando el servicio militar y cuando nos enteramos de las inundaciones me dieron pase y cuando llegué a Hawái, allí me retuvieron ahí porque mi familia estaba evacuada en Hawái Grande. ¿En qué año fue? En el 1968. El día 28 fue que comenzó realmente la inundación aquí. Un día antes había estado en Playa Larga, habíamos estado en una reunión, se había dado la alerta de que se avecinaba un mal tiempo. Nunca nos imaginamos que pudiera este tiempo darnos inundación. Una vez que yo regreso aquí, al amanecer el lunes, yo viéndola como ya estaba el tiempo, me dirijo a dar un recorrido por la zona y cuando ya llego a La Ceiba, ya en La Ceiba estaba entrando agua y entonces rápidamente empecé a accionar. Pedí apoyo a la unidad de la EJT con el personal y su equipo, los tractores y las carretas, para hacer una limpieza rápida de los tubos, como pudiéramos decir, los alcantarillados que existen en el Pedraplén de San Blas a Covadonga y de La Ceiba a Babinei. ¿Se limpiaron todos? Se limpiaron todos. Picamos la vía por decisión y por experiencia de algunas personas mayores que consultamos allí en el territorio. Hicimos un corte en la carretera de Covadonga para que el agua bajara un poco de La Ceiba, ya que aquí las aguas corren. En la parte de la curva de los Huiros, por la carretera que va sin fuego, hay un paso obligado ahí. Pero una vez que se satura el suelo ya, luego empiezan a retornar y entonces tienden a correr por aquí buscando la zona de Papi, de toda la siena esta, hasta Zapata, Vallato, esta parte de la Ensenada. Sale a la Ensenada, la broma. A la Ensenada, la broma. La primera decisión del Consejo de Defensa, en primer lugar, fue alertando a la población, informando a la población los posibles riesgos que estábamos corriendo y que había que preservar la vida, que trataran de proteger los bienes, subirlos en alto hasta donde pudieran y que había que abandonar el territorio. Preparamos algunos boletines informativos, activamos los megáfonos en un transporte y salimos de recorrido hasta altas horas de la noche por todos los accesos donde viven personas informándoles. Y en algunos casos donde hay personas que son poco, que digamos, precavidas, estuvimos conversando con ellos personalmente para tratar de persuadirles que de abandonar en el lugar. Lo positivo fue el accionar. que tuvo la zona con la ayuda de muchos compañeros, incluyendo en este caso las organizaciones de masa, la Federación, UCDR, la militancia, los combatientes que se unieron a mí rápidamente. Y lo negativo para mí es lo incrédulo que son las personas, como nunca había sucedido también, un poco que rechazaban, diciendo, hombre, no, pero no va a haber llenarte, aquí el agua nunca ha entrado a mi casa, yo no me voy, aquí nunca he estado, yo no puedo ir porque mi animalito, mi puerca, que tengo una puerca parida, que tengo no sé cuántos animales, y nosotros siempre diciendo, pero los animales, si los podemos llevar, los llevamos, pero no podemos perder la vida aquí por conservar un animal, desgraciadamente no tenemos las condiciones. Luego hicimos gestiones rápidamente, vimos de agricultura, para ver, nos facilitar algún medio para poder sacar los animales aquí, sobre todo los caballos, el porcino, se vinieron rápidamente antes de la cooperativa, trajeron transporte, compraron animales, ajustaron incluso hasta la talla de los animales para su venta o la compra. Y se hicieron todo un grupo de acciones, lo que el agua subió como nunca antes lo habíamos conocido. Correcto. Bueno, yo pienso, para mí, por mi experiencia, pienso que fue por la intensa lluvia que tuvo varios días lloviendo, aunque no eran aguaceros fuertes, pero sí muy continuos. En el año 80, en noviembre, nosotros teníamos el arroz sembrado ahí, y había mucho arroz sembrado. Y en una tarde, eso fue a principios de noviembre, debe ser el 2, el 3 de noviembre, el 4, un domingo me acuerdo, cayeron en el pulómetro 11 pulgadas de agua, en una tarde. Bueno, se inundó completo, pero no brincó la carretera. O sea, que usted conozca en los 70 años, primera vez que hay ese gran tramo de la carretera inundado. Sí, en el 68, no había la tubería que hicieron después. Claro. Y ahora ha sido más grande, es más grande ha sido ahora. ¿Y a qué usted considera, o qué causa usted considere que haya hecho de que esta sea la más grande? Aparte de lo que llovió, ¿no? Una de las causas fue la cantidad de llovió de pronto, no hubo pausa, fue ininterrumpidamente. Al llover tanto, no habían de meter tanta agua. En el país nunca se había visto prácticamente. Al llenarse las presas, la ciénaga es una palangana. Todo corre para la ciénaga. Porque de Santi Espíritu yo creo que si vas a ver, todos esos ríos tiran para acá. No van a tirar para allá, es para abajo. Y para abajo viene para acá. Y llegó el momento que se llenó esto aquí, se llenó y se desbordó. ¿Y tuvieron que abrir las compuertas? Sí, no, ya las creí. Yo pienso que cuando abrieron las compuertas fue cuando se llenó esto. Un golpe de agua. Que sí, pues tanta la lluvia ininterrumpidamente, que bueno, que igual que usted es una lata, tú dices chau y se llena y se desbota. Y esto se desbordó. Por eso pasó lo que pasó. Y yo digo, esa zona de Cayo Ramona, yo nunca he oído hablar de ese higiene tan grande. Cocodrilo sí, y sin embargo, bueno, no sé. Te han dicho que no sí, se llenó tanto. Me han dicho que no se llenó tanto. Yo pienso que cocodrilo le hicieron por allá por los 80 y pico, 90 y pico, hicieron la presa esa de Galín. Esa presa que la coge el circuito sur ahí y después de Yaguarama, río Yaguarama, eso se inundaba o se inunda, ¿no? Debe estar inundado. Que cuando hicieron esa presa, sí se inundaba todo eso. No sé si cocodrilo, después que hicieron la presa, no llegó, no cogió tanta agua. ¿Cuáles fueron las mayores afectaciones aquí en el pueblo, en Papiti? Las casas. ¿Qué casas fueron las que más se inundaron? De Leonardo Vega para allá, a mano derecha. ¿Tirando a Arabenero? Sí, tirando a la derecha, sí, para hacia el norte. De aquí para hacia el norte. Y yo, hasta atrás, hasta el camino Botana, que le dicen. Todas se inundaron. Toda la gente tuvieron que sacarla para arriba, para evacuar. ¿Evacuar? Sí. La delegada estuvo aquí y se preocupó por nosotros. Y se preocupó. Sí, una cosa, yo estoy muy agradecido de Rosa María. Ajá. Rosa María sí se preocupa por todos sus electores. Electores. Sí, sí. Y ojalá que dure toda una eternidad. El agua, yo como usted puede ver ahí la pared manchada ahí, yo cerré esta puerta y cerré la de atrás. Hice como si fuera una presa. Pero el producto al piso, que no estaba bien echado, se me filtró por el manto. Bueno, ¿había ocurrido alguna inundación igual que esta? No, como esto no. Desde el 62, dice mis ancestros, ¿no? Sí, mis antepasados, desde el 63, por lo menos 63, 68, nunca hubiera pasado esto. En el 68. Aquí estuvo también la defensa también. Estuvo aquí un compañero que se llama Máximo, no recuerdo su apellido, preguntándome, ¿no? Sí estuvo, sí. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es, y sin ofender a nadie, yo pienso de que haya habido alguna mala administración en esa empresa. Porque, ¿por qué? Espera la última hora para aliviar la empresa. Sí, o sea, ¿usted considera que la causa fundamental de la inundación fue que abrieron las compuertas? Fueron las compuertas. Y que había que abrirla, yo entiendo que había que abrirla, pero no todo es así, porque mira, fuimos perjudicados nosotros. Yo pienso de que si ya Rubiera está constantemente ahí dando el parte meteorológico, y yo como dirigente de una presa esa, yo pienso de que, ¿me entiendes? Tenemos que estar al tanto. No pasará estas cosas, mira, que tuvimos una pila de día aquí bajo el agua. ¿Cuántas casas más o menos hay aquí en este alrededor de ustedes? Aquí, bueno, ahí debe haber más de 20 casas. Yo me he cogido poquita agua. Uh-huh. La casa de los charcos, nada más, el movimiento del agua alrededor. Sí. Allá en la montaña, todas las siembras las cogí el agua. Uh-huh. pero ya sembrábamos siembra de... ¿Y esto ahora que usted me ha hablado del parque? Entonces esto ahora... ¿Qué le pasó? El problema es que estaba metido dentro del agua. ¿Y qué estaba metido dentro del agua? El recimiento de plata, en la cola selva. Sí. Entonces salí, que es aquí, ahí 3 días. Sí. Y coño, lo voy a cortar, a ver. Y cuando hago así, corto mi recipiente de plata, lo traigo de lo mejor. Pero cuando fui llegando y lo puse ahí, que empezó a dar el aire, empezó a caerse, caerse. Y el resultado es que está podrido, ¿ven? Podrido completamente. Igual que los frijoles que dijo el hombre, sí, que lo iban a sacar, a ver. Si servían, había la canasta básica. Si no, no lo había. El resultado es que no sirve. Mira, eso es. El resultado podrido es... Podrido completo. No hay. No es culpa de nadie, es culpa de la... Lo que se moje. De la natural. El que se moje, se pudre. Correcto. Si lo dejan, a no ser que lo saquen en el momento. Ajá. Pero el hecho es, como en el caso de los frijoles, eso, el hecho es negativo, no hay. Ajá. Sin problema ninguno, no es culpa de nadie, no es culpa del agua. Pero... O sea que el racimo de plátano que usted cogió debajo del agua no sirvió eso nada. Eso no sirve nada. Ni en el tallo. Que todo lo que tú cojas debajo del agua, a no ser el pescado. Ah. ¿Y tú tuviste alguna afectación o conociste algún vecino que tuviera alguna afectación con esta inundación? Sí, como no, yo no tuve afectación, pues bueno, yo vivo allá en medio Baté, en lo alto, en una casa nueva que me dio la revolución. ¿Quién tú conoces que haya tenido? Ah, no, aquí hay muchos compañeros, muchos amigos. Aquí en este Baté hay 1%, bueno, una pila de casas. Déjeme decirte que hay más de 20 casas que pienso que estén afectadas aquí por... Sobre todo esta que va para arriba el Venero, ¿no? Toda esta hilera que va aquí para arriba el Venero, toda esta gente cogieron agua. Esta calle completa era inundada. Bueno, aquí la arriba de la calle la gente pescaban aquí pegato y tilapia y esa cosa.